si ve si viene alguien más. Vale. Muy bien. Venga. Vamos para allá. ¿Cuándo nació Dios, creador del universo? Los obreros y obreras que formamos la iglesia pobre comprendemos que Dios es eterno, por lo tanto, no nació. Este vacío o espacio que nos rodea no tiene límite, es la nada, entre comillas, pero de esa nada sale todo. Esto es el infinito universo, el cual es eterno, no hay límites. Podríamos decir que este vacío es la idea y el cerebro de Dios que piensa continuamente, y estos pensamientos se materializan y son soles, mundos, galaxias, etc. Después, Dios crea o produce espíritus que para crecer y evolucionar toman un cuerpo físico. Por ejemplo, en nuestro mundo llamado la Tierra, tenemos plantas, animales, seres humanos, los cuales son producto de la vida. En nuestro mundo, la humanidad está formada por hombres y mujeres, y cada ser humano lleva su espíritu, cosa que los científicos niegan porque dicen que nunca lo han visto, pues cuando estudian el cerebro del cuerpo humano no ven nada más que carne, no ven las ideas. Pero sin la idea ningún ser humano haría nada, como tampoco existiría el infinito universo, que es la gran idea que llamamos Dios. Cuando pensamos estas cosas, comprendemos muy bien que todas las religiones organizadas por los hombres son un gran impedimento para poder entender las cosas de Dios. Los llamados sacerdotes de todas las religiones se presentan como intermediarios entre Dios y los demás seres humanos, y esto es ignorancia. Es un absurdo engañar pretendiendo decir que para entender a Dios hay que acudir a ellos, que por muchos estudios de seminario, paga mensual, títulos absurdos o más bien cómicos que tengan, no saben más que las otras personas acerca de Dios, porque nadie lo ha visto jamás. El obrero carpintero Jesús de Nazaret dice: el reino de Dios es de los pobres. Lucas 6:20. La humanidad está dividida en ricos y pobres, y también todas las religiones están divididas en ricos y pobres. De un lado está la jerarquía, sacerdotes y creyentes ricos, y del otro lado están los pobres. Nosotros, los obreros y obreras que formamos la iglesia pobre, aconsejamos a todos los demás pobres del mundo que procuren no traer muchos hijos, no aumentemos más el número de obreros explotados o de soldados para las guerras que organizan los ricos, y que procuren buscar a Cristo, cada uno en sí mismo, y podrán vivir la paz, justicia, sabiduría y bondad de Dios. Y si los ricos quieren ser cristianos, que devuelvan las riquezas materiales que han ido acumulando a costa del trabajo de los pobres, y que busquen a Cristo. Porque cuando el ser humano, hombre o mujer, blanco o negro, tiene a Cristo, todas las religiones organizadas por los hombres sobran, ya que son un gran impedimento para comprender y encontrar a Dios, creador y recreador del infinito universo. Procuremos todos vivir la bondad, y todo cambiará en nuestro mundo, como ha cambiado en millones y millones de mundos del infinito universo. Ánimos, amigos. Procurad tener ideas propias. Así sea. Amén. Cayetano Martí Valls, abril 2004. Bueno, ahora si quieres leo, Cayetano, la carta que te llegó de Perú de Silvio, ¿no? Dice, Lima, Perú, 23 de marzo de 2004. Mi Cayetano, con el inmenso amor de esta humilde hermana de la Iglesia Pobre de Cristo, te hago una promesa de cumpleaños. Mientras viva, nunca dejaré de difundir tus mensajes. Dale y para adelante, rellenando lentejas y siempre con ánimo. Te amo, maestro, cumple 66 años de vida terrenal. Este 12 de abril, día inmemorial para los que te aman y los que te amarán, a través de los mensajes que seguirán difundiendo, ya que espiritualmente sigues siendo joven, sabio e inmortal, y tú vives en espíritu con el Cristo despierto. Mi admiración, mi gratitud y mi corazón son tuyos. Te deseo con todo el alma que tengas un feliz cumpleaños, y que Cristo, Dios, te siga dando salud y vida para podernos conocer, aunque sea a través de mi hijo Jorge Luis, para que reciba tu imposición de manos, que es lo que más anhela mi hijo. Espero comunicarme por teléfono el día de tu cumpleaños. Te amo de corazón, tu hermana de la Iglesia Pobre de Cristo, Silvia y familia. Silvia Álvarez. Y también mandó una postal del Machu Picchu, muy bonita, y donde dice: mi lindo Cayetano, esta es una de las joyas históricas del Perú. Es el lugar más visitado por peruanos y extranjeros, por su paisaje, historia, belleza y misticismo. Feliz cumpleaños, 12 de abril del año 2004. Con amor, familia, Delgado Vega. Lima, Perú. Muy bonita la postal. A mí me encanta. Una ruina de una ciudad antigua. Sí, donde vivían los indígenas, los incas en el Perú. Es una punta de la montaña. Qué maravilla. Yo en esta carta veo un pequeño defecto. Está muy bien lo de la felicitación y tal, pero se nota demasiado, dijéramos, poner a Cayetano encima de un pedestal demasiado alto. Y yo lo que veo que es más conveniente, en vez de tratarlo de maestro, que lo es, porque lo es, pero en vez de tratarlo de maestro, sería mucho mejor de amigo, como iguales, para que no haya esta diferencia tan grande, como si dijéramos: Cayetano llega y nosotros no llegamos. Pero esto es un proceso, realmente yo creo que más o menos hemos vivido todo, porque esta mujer con su hijo acaban de conocer a Cayetano hace unos meses, y más es por cuestión de cámaras y por cuestión de ordenador. Entonces, normalmente, el vínculo que coges, yo lo digo por mi parte, no hablo de mi nombre, no hablo de todo, pero el primer vínculo que coges, sobre todo como hemos vivido en principio fuera, que hemos tenido que tener una correspondencia, es que cuando te hablan de Dios de una manera diferente a la que te han predicado dentro de las religiones, te aferras un poco a la persona que te transmite aquel mensaje. Hasta que en un momento determinado comprendes que lo que se está diciendo es que tú andes por tus propios pies y no vayas directamente al maestro. Y esto ahora mismo ha hablado de Cayetano en parte de mi querida María Julia. Le han puesto, ha hablado con Perú casi una hora, casi cerca de una hora más. Sí. Muy interesante. Y ha estado hablando. Y de hecho, lo que le estaba diciendo Cayetano continuamente es que hay que ir al Cristo, porque ellos normalmente lo que querían un poco es una serie de señas que dijéramos que ratificaran un poco el hecho de físico, de Juan, el hecho físico. El hijo, ella no. Pero ella no, me vengo con el hijo que está hablando. De dónde estaba sentado Juan en la última cena a la de Jesús, quién estaba a la izquierda, quién. O sea, y Cayetano se iba resbalando de todo aquello, iba escurriéndose y diciendo que lo importante era el maestro, era el espíritu, el Cristo y tal. O sea, que quiero decirte que en principio, o sea, no deja de dar lo que ha dado Cayetano siempre. Yo lo digo porque a veces yo cada uno lo vemos de una manera, porque yo me aferraba mucho a él antes, en el sentido de que necesitaba, pues prácticamente cuando quiero una carta suya cada mes, o digo, a la semana, mejor dicho, y yo lo tomaba como algo que fuese mi puente de comunicación con lo que yo consideraba que era Dios, aquel entonces. Yo considero que es Dios, me parece que te das cuenta de que lo que no se trabaja es una vez que lo va a trabajar. Pero el puente, yo lo utilizaba, y muchas veces se utiliza como puente. Y el hecho de lo que pedía esta Silvia, la madre, es que esta imposición de manos, esta bendición, claro, la esperas porque pones un poco la fe más en la que lo que es la persona en aquel momento como vínculo. Sí, porque yo quedé muy claro también lo que es el Cristo, me da la sensación ahí por lo que he oído. Que hay que ir al Cristo y al Cristo, lo más claro, le metemos al físico, y el físico nos sirve como referencia de lo que es la persona, y el físico es físico de la mirada. Ya un momento, lo que Jorge, el hijo, le pregunté y insistía, él ha dicho: yo ya sé que esto está en tercer, cuarto o quinto lugar, esto no importa, lo importante es espiritual, lo demás, todo eso viene por añadir, y que lo sé, no es por esto, es porque yo he tenido sueños, ha tenido muchos sueños, en los cuales se ha visto con el Cristo, y se ha visto que le estaba dando la mano a Juan y a Santiago, me dice. Yo he tenido muchos sueños en los que me he visto con el Cristo aquí, el Cristo allá y con Juan y Santiago. Entonces solamente es por corroborar, dice, no es tal. Porque ya no le ha dicho, dice, cuidado con la vanidad y tal cual. Y por otra parte, cuando le decíamos esto, que no, si lo sé, que la persona Cayetano no es importante, es el Cristo, pero esta gente peruana, yo he leído cartas que me ha reenviado la madre, que le enviaba Jorge desde Colombia a su madre y a su padre, a su hermana, y son en este tono, es que son así, hablan así ellos. Querida madre, con el corazón, es otra forma de expresarse. Entonces, aquí nos quedamos como apabullados con tanto amor y tanto, pero ellos, entre ellos, hablan así, se hablan así entre ellos. No, lo que pone mi lindo Cayetano, eso es una maravilla. No, y más cosas. Lo siente, sí, no, si lo expresa. Si los oyes hablar como han hablado, eso es almidonado, dulcificado, ¿qué? Lo que hay que ver es el sentimiento que pone la persona a la hora de decir las cosas. Y ahí se le veía, vamos, pero se le oía un sentimiento franco, positivo, o sea, una cosa que me ha quedado en el corazón en este aspecto, ¿no? Lo que pasa es que, claro, yo, cuando oía al chico este, pues claro, se fue a Colombia por cuestiones X, se lo llevaba por una chica, lo que quiera, bueno. Yo luego vengo a entrar en el hecho de que una persona tenga unos sueños tan reveladores que no sea capaz para él mismo de descifrarle qué camino tiene que seguir, que se deje embaucar por una persona que ni tiene sueños ni tiene de nada, simple y llanamente lo deja arrastrar, por, vamos a suponer, por lo que sea, por una doctrina, por la cuestión femenina, por lo que sea, yo no lo sé. Lo que quiero decir es que a veces dejarse llevar un poco por la otra parte, que le, tú le das una conexión crística, como pueden ser los sueños, si no estás seguro de ti mismo, puede llegar a convertir realmente. Desde el punto de vista, ¿quién soy yo? Yo lo digo como una persona que ni tiene sueños ni tiene conexiones astrales, ni tiene conmigo. Pero vengo a decirte que tengo un poco también en parte la prueba de lo que le pasa a Carmen. Carmen de Valencia también tiene muchos sueños, incluso despierta, tiene también cierta fenomenología. Pero es de aquí el problema, ella no sabe interpretar. A veces alguien busca para interpretarlos a una persona que no tiene sueños pero que ha leído mucho. Date cuenta, y ella se deja guiar en las interpretaciones de aquella persona. Yo no me atrevo a decírselo cuando hablo con ella, porque ¿cómo le voy a decir yo? Y esta persona que sabe de sus expedientes si no tiene experiencia. Sí, pero ha leído mucho, sabe mucho. Entonces, lleva un poco uno a pensar, no se ha dado cuenta que si esto que está viviendo es realmente ficticio o el poder de la mente que no conocemos, nos recrea una serie de cosas que vas a pensar que puede llegar a confundir. Menos mal que se asoma con tranquilidad igualmente. Yo creo que aunque las personas, aunque hayan tenido sueños de pequeños, claro, no todos somos Cayetano, Jesús y tal, pero yo no sé, otros, pero aunque tengamos sueños, yo por ejemplo, ese sueño que le contaba, que me veía predicando cuando era adolescente, me veía desde un primer piso predicando y la gente me quería matar por lo que decía. También soñaba que iba a casa de un señor muy anciano con una mujer mayor que yo, y era adolescente, una mujer bastante mayor que yo, y subíamos las escaleras y de unos libros muy antiguos, me sacaba fotos, me sacaba cosas escondidas muy antiguas. Unas fotos que se caían de la antigua que eran. Y ese sueño también se me repetía. Bueno, no necesité que nadie me lo interpretara ni fue en ningún lado. Ahora entiendo algo de todo esto. ¿Entiendes? Pero bueno, este chico es algo muy fuerte en él. Ya has tenido esos sueños. Hasta hace poco nos contaba que, bueno, no sé si tendrá ahora. Y uno, aunque tenga todos esos sueños, mientras no despierta o no conoce a un Cayetano, o no conoce a un tal, o no conoce a un señor ahí en León, que es buena persona y te ayuda, pues eres un capullito, ¿eh? Un capullo y en el buen sentido y en el mal sentido, haces tonterías en la vida y va, a lo mejor vas a un echador de cartas a que te mire y que me pasará, ¿me entiendes? Pero estás ahí en potencia, larvado, hasta que el capullo se abre un poquito y empiezas a formar la crisálida, ¿me entiendes? A cada uno de ellos depende en qué año, en qué momento, el turno, de que aunque sea aquello en potencia, de ahora. Y a lo mejor se lo despierta un Cayetano, se lo despierta otra persona. Lo que está claro que una ayuda de una persona que tiene más experiencia ayuda, es, claro. Bueno, muy valiosa, ayuda, muy valiosa. O una orientación que no sea dirigida, ahora, como has dicho él, hay un momento en que tú has dicho libertad. Sí, o sea, sí. Que haya libertad de acción, de pensamiento, importante. Si yo, si no estás dirigido, como tú estás diciendo ahora aquí, ahora mismo, o sea, te orienta, pero no te dirige. Bueno, porque la historia no tiene una historia que para mí es esencial. A mí me hubiera gustado que me dirigiera, de cierta manera. Uy, no sería más fácil. Asunto, pero es un mal maestro Gaetano por esto. ¿Por qué no te diriges? Es un gran problema. ¿Qué hace que te pegues el leñazo? Pero ¿has visto lo que ha dicho? Que le preguntaba al maestro. Y el maestro así, yo creo que Gaetano... Por esto es bueno. Y, por eso digo. Yo creo que Gaetano pide que lo dirija. Y entonces el maestro se ríe y dice, venga, dime. Pero es, bueno. Es un poco zancadillero. Yo quería comentar sobre el tema que me salga ahora. El tema del mensaje. Del universo, los mundos, la nada. Yo el otro día cuando en casa de Castro intentaba explicar que había leído en un libro que hay gente que percibe cosas y otros no perciben nada, lo mismo que unos perciben en una puesta de sol o en la naturaleza la maravillosa obra de Dios, otros perciben, sí, esto está ahí, punto, ni se preocupan ni hostias, ¿eh? Ni el porqué del porqué, aunque al final no tenga respuesta, pero cavilas, mira, en fin. Yo lo digo porque cuando yo digo y decía que muchas cosas que dicen, ah, que este está intelectualizando ahora cuando habla. No estoy intelectualizando, estoy explicando por qué muchas cosas que a mí me sirven en la mente, o sea, muchos razonamientos que hago, me sirven para ir por la vida, me sirven para lo espiritual, o sea. Si yo veo que la naturaleza, el universo, la nada se llena de cosas, como dice Caetano ahí, las cosas que salen de la nada, entre comillas siempre, claro, se llenan de vida, hostia, se enfrían los mundos y empiezan a aparecer bicharracos por todos lados, aparecemos nosotros, nosotros producimos bombas, pero producimos sentimientos de amor, sentimientos de solidaridad, de llorar ante una injusticia, y produce todo esto... nada, los mundos, la materia empieza a cobrar vida y a cobrar conciencia, y eso a mí me ayuda, aunque me pase cualquier cosa negativa e incluso físicamente me puedan pasar cosas, pero eso me enseña a que estoy en manos de algo o alguien que es amor. Otras cosas no las entiendo, ¿qué le voy a hacer? No las entiendo, pero yo veo amor en esto, porque de hecho soy producto de este universo y de no. Y de no cabrearme ante que maten a alguien o que pase algo. Bueno, el hecho es que me afecta. Entonces, si me afecta, eso también es producto de este universo y es producto de ese amor. Entonces, es que hay gente que quiere uniformizar y que todos tenemos que ser iguales, hacer esto y sentir así y expresarlo así. No. Si yo muchas veces intelectualizo y hablo cosas, las estoy sacando de mi corazón. Y explico el porqué. Porque en un momento dado yo al hablar le puedes decir a Marina, es que tú te crees que lo sabes todo porque no tienes dudas y tal. Yo muchas veces, si hablara, me dirías cosas peores que María Hilda. Porque tú no tienes dudas, tú que te crees que no, tal. Porque me siento protegido, me siento bien. ¿Entiendes? Entonces, estoy hablando de mí, estoy hablando de mi interior. Y todas estas cosas que son intelectualidades, no lo son. Intento explicar el porqué siento o pienso así. Y este mensaje es eso, de la nada salen los mundos, sale todo, y de todo estamos aquí ahora hablando. De todas maneras, hay que ir un poco, el movimiento pendular de un lado hacia otro, no hay que dar el término medio, desde mi punto de vista, es que tendríamos que, yo lo digo por mí, ir poner en la práctica, o sea, a veces, porque claro, las maravillas de este mundo son evidentes. Por desgracia, el ser humano tiene así la potencialidad de llevar a cabo el bien y de hacer muchísimo mal, y todo sale de Dios, todo es malo, todo absolutamente, no hay nada que escape a Dios. Los sentimientos de amor, los sentimientos de bondad, los sentimientos de maldad, pues todo está dentro de Dios. Un poco la interpretación de esto del algo de la gente y el bien y el mal. Yo esto lo entiendo así, por supuesto. Lo que pasa es que, claro, a mí personalmente me resulta difícil de aceptar o de asumir el hecho del sufrimiento. En cuanto a las personas, en cuanto a la vida, que sea necesario, yo no voy a poner en duda que sea necesario y que tenga una explicación. Pero el sufrimiento, no, por supuesto, es algo que te revela el dolor del ser humano, te revela la injusticia, te revela que la gente pues, tenga un futuro en el cual está cogiendo palos casi continuamente. Claro, no me puedo entretener, no es detener, disfrutar solamente de mi estado que éramos de maravilla, de la admiración por lo bonito, por una flor, por las montañas, por los ríos, por los mundos que nos recrean, o por las cosas que nos rodean. Eso me hace perder el equilibrio. Claro, buscar ese equilibrio a mí me resulta a veces un poco complicado. A veces yo, sinceramente, veo a Cayetano y lo sentado aquí y veo las limitaciones de su físico y no lo veo quejarse nunca. A mí esto me llama mucho la atención. Sinceramente, lo veo a él y digo, si yo estuviera en su lugar, siendo como soy, yo creo que estaría bajando al Dios de arriba para abajo, pero no de patas, pero en el sentido humano, de mi falta de comprensión y de evidencia de lo que es el Cristo. ¿Por qué? Porque claro, yo lo veo así, digo, bueno, tiene que estar a lo mejor de una manera que si no viviese a ese Dios, al Cristo de esa manera, el autocontrol pues lo perdería tal vez. En cuanto a los dolores, en cuanto a las limitaciones por el oído, las limitaciones por la vista, y mira, y lo que me asombra de él es la serenidad y la templanza que tiene respecto a lo que es en sí él mismo en la vida. Eso es una, enseñanza, ¿no? El tema se queja. Y yo me quejo continuamente, sin motivo, en algunas cosas. Y luego esto, cuando voy a reflexionar, digo, mira, sinceramente, me pongo a lo mejor a meditar y le pido a Dios que me hagas caso. Digo, porque total, ¿para qué no vas a hacer caso? Total, esto es como una especie de rabieta que te coges, ¿no? Y luego me acuerdo de él y me acuerdo de otro montón de personas que trabajo con enfermos y digo, pero así es que pierdes el tiempo cabreándote. Pierdes el tiempo porque no sacas nada en claro, pero tampoco te puedes olvidar. Es una historia. Y luego, claro, lees este mensaje y el mensaje pues es una verdadera y gran maravilla que llegas un poco a pensar, y claro, este vacío y esta nada continuamente recreadora. Yo antes de venir por aquí, de conocerlo a alguien pequeño, tenía, a veces me imaginaba de que todo tenía un principio y pensaba en antes del principio y pensaba en una nada que me asfixiaba y pensaba, a lo mejor, pues no era de elección de algo, no, una nada, no existe nada, no existe el tiempo, no existe nada. Y en algún momento en que sentía alguna sensación de ahogo, que luego decía, pero un respiro, es una tontería, pero... Una tontería, pero cuando lo pensaba de una manera tan ilimitada que me sentía pues encajonado de una manera que no podía darle a mi pensamiento mayores márgenes de lo que tenía, ¿no? De infinito y de eternidad, pues no, la puedes pensar, pero interesante sería poder vivir un poco de esa eternidad, ¿no? Una mínima seguridad, porque ahora vivimos de la imaginación y la concepción que tenemos mental es maravillosa también, lo vas a estar tranquilo y empiezas a pensar. De hecho, es que las sensaciones son súper positivas, ¿entiendes? Hay que positivo, ¿no? Y es una historia que al momento que yo hacía, no lo cambiaría. Minutos de nos dan a gusto, no lo cambiaría por nada del mundo. Y hay momentos que sientes tan enormemente bien y no vives nada especial, pero te sientes enormemente bien. Y esos ancianos que tú a veces hablas también, tan tranquilo, yo veo a mi madre. Porque tiene que otras personas dicen, yo mucho menos ya me voy a quedar. Y tú dices, joder, no sabes las ejemplo, cosas, ¿eh? No puedes dejar, pero hay personas que reaccionan de diferente manera y te llegas a resquemar de tantas cosas. Y yo, porque la actitud ante ciertas situaciones de la vida son difíciles de entender, pero claro, tú ves cómo la gente se enfrenta y a veces. Y te das cuenta que las mentiras no sirven para nada, en absoluto. Incluso el hecho de enfrentarse ante la ira de este mundo, no tiene nada que ver, nada en absoluto, ni la creencia, ni lo que dice. La mayoría de personas, hay personas que las ves ya de entrada y que se van a ir con una serenidad y una tranquilidad por encima de lo que crean. Hay algo que viven que va más allá de la creencia y los que. Mira, tú, Miguel no conoces. La abuelita tiene 95 años. Yo claro, lo veo, digo, te veo más que a mi madre, me cae sin duda, porque claro, lo veo cada dos días. Y si no hablamos como mínimo un cuarto de hora cada dos días, siempre contamos varias cosas, ¿no? Y él digo, yo no son de textos que claro, y él a veces habla, dice, si de verdad hay algo, dicen que hay algo. Ya lo veré. Pero dice, yo no tengo ningún miedo a irme. No tengo absolutamente ningún miedo. Dice, yo podía firmar. Claro, dice, el padre Mariel le decía lo mismo. Y este Jesús, dice, el Jesús no me lleva todavía. Pero él lo dice, y luego

hace unos días estaba, estaba pensando con lo que son las religiones y un poco todo eso, ¿no? Y me vino a la cabeza que eso de que la idea o el pensamiento de que nadie, puede vivir a Dios por ti, ¿no? Entonces, pues, yo lo venía a decir por el hecho de que nadie puede amar por ti, ni nadie puede, como así que dice, de cierta manera, comer por ti y un poco eso, ¿no? Y el hecho de Dios, pues, para mí viene a ser lo mismo, que nadie puede, vivir a Dios por ti. Por eso que el hecho de las religiones, pues, aparte de lo que dices en el mensaje, que es un impedimento, ¿no? Que es lo que repites continuamente, pues que nadie puede hacerlo por ti, nadie puede hablarle a Dios por ti, o sea, sobran, ¿no? Como dices ahí, ¿no? Y con el final, a mí lo que me llama la atención es eso, de que abajo dices que cuando viva toda la gente la bondad, la justicia y te procure vivir así, todo cambiará, ¿no? Como han hecho millones y millones de mundos. Es un poco, lo que viene a decir eso es yo quiero entender qué es para entender que el proceso de este mundo es así. El hecho de que hasta que no vivamos eso, no irán bien las cosas, ¿no? A veces comparo la Tierra como un cuerpo físico, ¿no? Que si tú le das más o menos un alimento adecuado, que todos sabemos cuál es el, más o menos todos conocemos, hay gente que lo ignora, ¿no? Pero todo el mundo conoce más o menos qué es lo que le hace más daño y qué no. Y no tenemos ni tensiones ni nervios, más o menos tu cuerpo funciona más o menos bien, ¿no? A no ser que pueda haber un accidente. Entonces, lo comparo con el hecho de que cuando en la Tierra pues no haya una tensión, que para mí la tensión es la injusticia, pues empezará todo a marchar mucho mejor. Y es lo que entiendo con, o quiero entender con lo que dice al final del mensaje. Esta semana, no sé si alguien lo conocerá o no, pero en Radio 3 hay un programa que mucha gente llama, ¿no? Y suelen ser bastante, a mí me gusta porque suelen ser bastante cañero y a veces bastante profundo, ¿no? Y lo dan cada día de 10 a 12 en Radio 3. Y lo que más me gusta es eso, las llamadas que hacen, ¿no? Que dejan en el contestador. Y hablaban de un tal Osho, que no sé quién es, y decía, una chica llamaba diciendo que este Osho está muerto, es un maestro espiritual. No es el que va antes del muerto. No sé, es que yo no lo conozco. Osho, pues, también hice la broma, yo pensaba, a ver, Osho 9. Y, bueno, no. Claro, no sé, y él decía que, bueno, que incluso, que me llamó la atención, ¿no? Que no había ni que, no había que seguir a ningún maestro espiritual, dice, ni siquiera a él mismo, ¿no? Y que para cambiar este mundo está bien lo que es la cuestión social y todo eso, pero lo principal es cambiar uno mismo, ¿no? Y hasta que no empiece a cambiar uno mismo, las cosas no cambiarán. Bueno, ahí me llamó la atención esto. Pero claro, yo no sé quién es ese. Hombre, a él le convenía que no lo siguiese, porque si todo el mundo tuviese que tener la flota del Rolls Royce, sí, que tenía él, pues difícilmente se podría conseguir. Sí, no sé qué es. Sí, lo sacaron de América. Yo le he oído el nombre, pero no sé. Sí. No, no sé quién es. No sé, no. Suyo será el dinero. Lo que pasa es que, claro, tenía una filosofía muy así, muy bonita, ¿no? Pero que luego a la hora de la verdad. Pero pasa lo contrario, sí. cuatro, su papá. Pero claro, Tolstoy o Gandhi. O sea, la vida de, o sea, de Tolstoy es que la música tiene, que la música tiene que pasar, la historia es normal, pero por el segundo ello, mujer, o sea, es preciso que pasar, porque la mujer no quería que abandonara la nobleza. Exactamente. Claro. No, ella quería... Hay que haberlo mirado con eso, pero hay que ver con lupa. No quería que... Yo leí la vida de Tolstoy y la mujer se las traía, ¿eh? No quería que... No quería dejar la tierra a los campesinos. No quería abandonar su título de... Yo tengo que decir una cosa, solo que se quiera tener una cosa financiera y analítica. Él en un momento dado dijo, no tengo que seguir a los jóvenes, entonces no te vas a dejar porque su mujer la lo odiaba por su forma de vestir y porque se mezclaba con los campesinos y los campesinos. Y le miraba un poco y dijo, vale, se va a decir campesinos. Qué pena, ¿no? Sí, tuvo que huir, tuvo que huir. Murió en una huida. No sé mucha cosa de él. De una estación de tren. Estas personas así, cuando pueden hacer llevar su vida solitaria, realmente, porque de hecho es un camino difícil. Y es para enfrentar a una persona como empresa en aquel momento, que era marinera, no lo hubiera encontrado. Con casas aquí en 1800, y dar este paso de decir, no quiero nada, que no quieras solo tú, yo no voy a trabajar. Es complicado, hay que tener una fortaleza interior y una movilidad de sí mismo, porque de cada vez se habla con la historia de la mujer, porque pasa hasta el 18 por los que son solicitados y escritores, la mujer asumió su papel y adelante, ¿no? O sea, la cuestión espiritual se tendría que vivir de una manera en la cual nadie impusiera tampoco el camino a la persona que lleva a su alrededor, en contra vamos a decir de la libertad. ¿Eh? O sea, alguien sigue tu camino, si quieres. Tú vas a hacer tu vida. No, pero yo... La mujer era en la vida. Era una petición. Y cuando he decidido hacer su intercambio, he decidido montar un centro de intercambio, o sea, es lo que nos trabajo, y lo he considerado para la forma para. ¿Qué pasa? Que yo digo así, mi pareja, y eso fue un trauma para ella. A limpiar bate. Fue el tema de... de que me miran tantas cosas y tantas cosas y dejar que la mujer hable también, zapando, que decía zapando, la mujer es que la mentalidad un poquito mejor que algunos otros, que lo que casi todos los profetas son los que la mujer. A la sumisión total, ¿no? Sí, es total, es que son profetas, claro. Si quieres culpando, nunca alguien así con él. Bueno, me están haciendo gente. O Sócrates, por ejemplo, que decía, si la mujer es alguien, la cultura griega era enormemente machista, ¿eh? Pobre. No tanto como la cultura cristiana. La más machista de todas es la cultura. Bueno, en actualmente la musulmana no veas. La musulmana creo. Pero ahora también, ¿quién tenía acceso a los libros sagrados? ¿Quién podía leer? ¿Quién tenía acceso a los ritos? La mujer estaba en los ritos de la sinagoga, las mujeres como... Y sigue tocando, ¿eh? Sí, claro. Como el Corán. En las iglesias de origen cristiano y dudoso también están iguales. El Islam es una copia del judaísmo. Una copia anterior. Porque en un principio pareció que floreció la cultura en Andalucía y siempre nos ponen ese ejemplo, ¿no? Florecieron las matemáticas y esto y lo otro, los científicos. Sí, pero eso fue antes. Mira cómo está ahora. ¿Qué pasa en los países musulmanes? Reyes corruptos, jeques de la hostia, el pueblo viviendo como puede. Esta es la cultura. Y la mujer, no te digo. Y el obrero, pues, un esclavo. O sea, hay cosas sociales, olvídate. Sin embargo, todas las religiones te predican un Dios que no... O sea, prácticamente... Misericordioso, Alá. Misericordioso y nada ni misógino, ni machista, ni historia. Es un Dios de todos y para todos. O sea, luego las diferencias ya las creamos los seres humanos. O sea, en cuanto ya confeccionamos una religión, confeccionamos una cultura, luego la hacemos hacemos decir que Dios comulga con aquello, sigue después toda una serie de... Claro. Lo mismo que los llamados cristianos, es igual que los musulmanes, políticos corruptos y tal, pero que no nos vengan estos como la gran alternativa para salvar a la humanidad al Islam, porque esto es tan corrupto como los llamados cristianos, entre comillas, para que no vengan ahí con esos rollos. Salir de Guatemala y meterse en Guate peor, primero acabamos en Agarra. Agarra, deja primero el intermedio. Ahí. ¿Y dónde está? ¿En qué revista está? ¿Y dónde está? De todas formas, yo con el mensaje lo que veo es que a mí lo que me cuesta entender es bastante cómo alguien puede ser ateo. Claro, porque claro, tú te planteas, el pensamiento del ateo es que todo se ha hecho solo. Pero eso sí que es una auténtica creencia y una auténtica superstición. Porque solamente observando el cuerpo humano, ya sea la visión, ya sea el habla, el hecho de que tú lances una información que tú la puedas recibir y tal, es algo tan complejo que no sé cómo se puede pensar que algo tan complejo se ha creado solo. Cayetano lo dice con el hecho, con lo del cuadro, ¿no? ¿Quién puede negar la mano de un pintor? Pero es que un cuadro es algo tan simple que el cerebro humano y estas cosas, pensar que se ha creado así de la nada es como pretender que hay un prestidigitar, ¿sabes? Es que es muy difícil. Es que todo el mundo piensa, cree en algo, ¿no? No hay ateo, no hay ateo. Sí, sí, no. Pero yo no creo que haya ateos, ¿eh? Porque un ateo pensará a su aire lo que quiera. Y esa idea ya es religiosa. Se la plantea como él quiera. Sí, porque si alguien lo creo, bueno, yo no creo en Dios. Tiene ¿vale? creencias, eso sí. Claro, entonces yo me pintaré el todo a mi manera. Entonces un día religioso, ¿no? Es una creencia. Pero yo porque creo no que tienes una es base. Una creencia, pero no religiosa. El mismo movimiento del universo o del espacio. Es que todo es religioso. Claro, ya significa pero que hay algo que porque si una cosa no se mueve, no se mueve. Y el mismo hecho de que el universo se mueva y la roca se mueve en los átomos dentro. Pero yo creo que la mayoría de ateos es que son ateos de las religiones y ateos de los dioses que han predicado las religiones. Y claro, dentro de sí mismos hay aquella cosa que se niega a creer en todo esto. Y me parece que hace muy bien. Pero después les falta dar otro paso para pensar con toda la creación y con todas las maravillas de la creación. Pero yo creo que la mayoría son ateos de esto. Y me parece perfecto. Eso pensaba yo hasta que entré en internet. ¿Sí? Y pensaba que los ateos eran ateos de buen corazón y que tal y cual eran ateos de las religiones. Hasta que entré en internet y me di de bruces con ateos militantes y pensantes y razonantes que te cagas, ¿eh? Que te cagas. Y es una creencia, un dogmatismo tal que parece religioso. Tienen, o sea, para mí lo que es perfectamente asumible, entendible y que entra dentro de la razón humana es el agnóstico. El agnóstico es alguien que no sabe, no se pone de un lado o de otro, deja abierto a que un día tenga pruebas de esto o del otro, pero lo deja ahí. Entonces ni se decanta a un lado de otro. Ese para mí es el que tiene la razón. El ateo, bueno, hay ateos como tú dices, que son ateos de la religión. Habrá. Pero, una parte que sean de esta pero manera, hay ateos con unas creencias que, vamos, no los bajas del burro, ni aunque te sacan a filósofos, te sacan a científicos, lo último de la física cuántica, y que con teorías y con esto y lo otro te demuestran fehacientemente, ¿ves? ¿Qué tiene aquí una voluntad? No tiene cabida. Sí, pero seguro que no son todos, son una parte. Pero te digo que metes en internet foros de ateos y te aseguro que yo me daba de bruces con los dientes con ellos, porque... Ese era un ateo cristiano. Un agnóstico, pero él, claro, se planteaba la duda. La gente no se puede hacer de nada. Pero sí que siempre tenemos que estar en este mundo para el mundo. Y la sociedad bastante grande. Parecía una buena persona. Parecía buena persona. Cuando murió. Era un ejemplo de agnóstico para él, el mejor. Porque están los otros que a lo mejor ya son una religión. O sea, es una creencia, porque al fin y al cabo, es que, no sé... Todos los fanatismos son malos. Sí, o sea, a mí me pueden decir que yo tengo creencias, y yo puedo decir, no son creencias, lo que yo hablo... ¿Tú crees en la reencarnación? No creo en la reencarnación, pero mis razonamientos equivocados, para ti o no, pero son razonamientos, son rebatibles, no son rebatibles, pero las creencias, y claro, estos tíos te argumentan, por esto y por esto, ¿ves? ¿Cómo no? ¿Y Dios? ¿Dónde está Dios? pero aún así los ves de una manera que cuando les dices algo tan sencillo como lo que acaba de decir Tony, del átomo de hidrógeno en los hornos solares, cambia un electrón, ya tenemos helio, ahora tenemos carbono, ¡fum! Luego eso se revienta y venga planetas por aquí y por allá con materiales que forman mundos, forman vida, tenemos el agua también, se forman moléculas que crean tanta diversidad de materia. ¡Hala! Venga, en la vida, o sea, la materia se vuelve vida, y de vida, vida autoconsciente, como nosotros. ¿Eh? Ah, sí, se ha hecho solo este cuadro, y cosas tan sencillas, no las aceptan los radiantes. Te pueden decir, joder, sí, la verdad es que me quedo perplejo. Cuando decía Milan Kundera, la insoportable levedad del ser, y una puñeta, y eso es lo que él quería, que nosotros como, es insoportable vivir en este mundo sabiendo que un día cascaremos, nos hacemos una realidad y viviremos en un cielo. No. Vosotros los ateos sois los que tenéis la insoportable perplejidad ante el hecho de ser. Eso sí que es insoportable para vosotros. Estáis perplejos ante el hecho de que estemos viviendo. Ah, sí, es una casualidad la vida que se da en la Tierra, es una excentricidad. Una mierda, una excentricidad. ¿Cómo es una excentricidad? Lo que hay aquí puede haberlo allá. Y si hay aquí. Provoca el hecho de ateo y que luego el ateo quiera justificarse, ¿no? Claro, lo que no puede consentir es que si hay un Dios que pueda consentir las injusticias que hay y tal. Y esto sí, pero también es consecuencia de la misma religión, de la idea de Dios que ha creado, y claro, se tiene que creer por dogma, ¿no? Es decir, que lo montan de una forma, es un Dios misericordioso y tal, y claro, como solamente ven esa porción de tiempo y que solamente se acuerdan, ¿verdad?, de Santa Bárbara cuando truena, pues luego se encuentran con esto, ¿no? Como seres humanos, como trabajamos con nuestro egoísmo, siempre pensamos que Dios tiene que hacer nuestra voluntad, ¿no? Y como decía Cayetano también, aquello de que Dios se cuenta que están haciendo oraciones, Señor, dame dinero a mí, Señor, dame salud a mí, ¿sabe? Y el tipo de oración esta de es egoísta, que no se mide el conjunto y no se dan cuenta de que muchas veces lo que se pide para uno es contrario para los demás. Yo lo que vengo a decirte es que hay momentos en los cuales las personas de tal manera niegan a un Dios que vive. Es una historia un poco contradictoria, pero es así. Personas que dicen yo no creo en Dios, que empiezan a rebatir cosas de Dios, pero del Dios religioso que les han presentado. Sin embargo, la vida de ellos es un reflejo de unos sentimientos que son lo que nosotros hablamos Dios. A mí me da igual que me digan a Dios mientras lo vivan, claro, viva la vida. Claro. O sea, porque yo veo a mi suegro mismamente es una persona agnóstica, diría yo, pero en un plan o atea. Sin embargo, yo lo veo actuar y digo, a mí ya me puedes predicar tú ateísmo. Porque tus reflejos como persona para mí son mejor divinos en este sentido. Porque oyes hablar de la justicia, pero se van desde sus sentimientos para a su familia, a sus padres, a los que considera que debería ser la vida, la solidaridad, el amor entre las personas. Es maldad. Oye, viva tu ateísmo. Lo que tengo de Dios es lo que me importa. O personas que también dicen que son religiosas, o que son católicas o lo que sea, ¿qué más da? Bueno, está diciendo que son católicas, a lo mejor, como tú estás diciendo, son católicas y luego sus actos son enormemente egoístas. O no son católicas, o son católicas y no le dan tiempo de ser catolicismo en muchísimo menos y viven una vida exactamente igual que la otra persona. Es el sentimiento por encima de la creencia. En el momento que defiendes una creencia, malo, tienes que defender la creencia. Tienes que vivir. Entonces, cuando la vives, pues, no la vistas ni de dónde quiera. Creo que es lo importante. Yo cuando veo a las personas, sobre todo en el trabajo que tengo, vas y ves a las personas y entran directamente en el corazón del sentimiento. Cómo vive su vida, su situación, su enfermedad, su historia. Entonces, no hablas de nada, pero hablas de todo. El todo de la vida de Dios. Y es una maravilla. Sí. ¿Cuándo nació Dios, creador del universo? Los obreros y obreras que formamos la iglesia pobre comprendemos que Dios es eterno. Por lo tanto, no nació. Este vacío espacio que nos rodea no tiene límite. Es la nada, pero de esta nada sale todo.

yo os aconsejo y aconsejo a toda la humanidad, ¿por qué no dedicas más tiempo a esta, a pensar sobre estas cosas de Dios? De haber seguido yo la religión católica desde chico, cuando quería meterme en el seminario, los católicos, o de haber seguido el protestantismo, o esto de Israel, en fin, seguro que yo no habría podido escribir este mensaje. ¿Por qué? Porque es esta. Hay un refrán mallorquín que dice, val més un bon cap que una bona ciutat. Esta tiene que pensar. No es suficiente. Ah, sí, yo creo en Dios, voy a misa católica, protestante, budista, no. No, yo soy ateo, porque esto ya... No. Ninguno de los dos estáis en la verdad. Estáis buscando vuestra verdad. Pero la verdad es esta. Pensad. Y si después hay otro que piensa mucho más y supera el mensaje, bendito sea, esto demostrará que sí. Hacemos uso de esto. Pensamos. Y cuando se piensa, caramba. O sea que en este vacío está todo. No hay nada. No hay nada y está todo. Yo digo, bueno, pues, la mente humana, la idea, simplemente para hacer así con la mano, antes tengo que pensarlo, porque si no la mano no se mueve. Ah, caramba. Entonces, estos mundos, este infinito universo, si no hay idea, no habría mundo. No. Y de este vacío sale nada menos un cerebro que piensa, que siente bondad, maldad, que al fin y al cabo no es más que ignorancia, porque la bondad nos acerca a Dios, porque es pensar, es construir, no destruir, porque de no haber bondad, amor, sabiduría infinita, seguro que no existiría el infinito universo, porque la parte negativa, ya digo, destruye, no construye. Y si el universo está poblado de mundos y más mundos y galaxias y soles, y... esto no es destruir, es construir. Y si esto construido después da una prueba en nuestro mundo mismo, sino en salir de este mundo. Y si la comida, y si los animales, y las plantas, y la vida, y después estos sentimientos de bondad. Y encontramos esto está bien hecho, mal hecho, y esto es una injusticia, y hasta llegar al punto de que mucha gente, yo mismo a veces lo pienso, pero maestro, señor Dios, ¿por qué permites esto? Esta animalada de tantas cosas que vemos en este mundo. Ahora últimamente esto de matar a aquella gente allí en el Irak, y los queman, los destrozan a los cuerpos físicos. ¿Y por qué permites esto? Caramba. Y me pregunto a mí mismo, ¿y por qué yo puedo pensar en eso? ¿Por qué me rebelo contra la cosa mal hecha, la injusticia. Me alegro de aquel niño recién nacido, me alegro de la gente que ríe, que está contenta, me alegro de una buena noticia. Fulano que estaba muy enfermo, ya está en casa, está bien. ¿Cómo? ¿Está bien? ¿Y qué siento ahora? Yo también siento algo positivo, o sea que estoy contento porque aquella persona está bien. El fulano de tal se ha muerto, ha quedado en la clínica o un accidente, ¿no? Porque experimento estas cosas. Y todo esto sale de este vacío, que es la idea universal que llamamos Dios. Un día un chico me dice, es que el nombre es lo de menos, yo le diría que hasta a Dios podemos llamarle albaricoque. ¿Y qué? Decir Dios o decir albaricoque es lo de menos. Decir Dios o decir albaricoque es de sabios. Esto demuestra que pensamos. Decir que voy a misa y ya está listo, o decir que no creo en Dios, esto es ignorancia. Y es ignorante tanto el que predica religión como el que la sigue. Y es ignorante tanto el que cree en Dios y punto, como el otro que no cree en Dios y punto. Nada. Esto es ignorancia. Esto es pereza. No se puede decir pereza mental, porque ya digo, cuando piensas, ¿cómo se van aclarando las cosas? ¿Cuántas veces he dicho este vacío? Y topa a los cristales del balcón. Abrimos y este vacío, ¡pum!, topa a la finca de delante. Quitamos la casa, la finca y este vacío, tanto si vamos así, como a cualquier parte. Este vacío es infinito. ¿Por qué es infinito? Porque yo lo digo, no, porque es la razón. Porque si este vacío termina, la mente misma te dice, y si termina, detrás que hay un muro de hormigón eterno. No, este vacío es eterno. Y dentro de este vacío, claro, mundo, sol, estrellas, plantas, animales, y los seres humanos que pensamos, y mundos y más mundos. Y... Caramba. Caramba. Qué idea más grande. Bueno, una idea infinita. ¿Se puede negar esto? Es imposible. Imposible, porque existo, vivo ahí. ¿Cuántas veces he dicho a estos señores ateos de México? Pero alguien o algo ha hecho posible mi existencia. Mi madre me parió, a mi madre la parió su madre, y ya hasta llegamos al principio, que era, no lo sabemos, pero ¿qué pasa con aquello lo primero? Que era un gusano, un microbio, un átomo, lo primero, que se ha ido transformando hasta llegar a nosotros. Pero aquello primero, ¿quién lo creó? O nadie lo creó, se creó a sí mismo. Tanto una cosa como otra, no puedo, es imposible negar aquello primero. Y aquello me ha hecho a mí. en lugar de poner palabra aquello, digo creador, yo creado, yo no puedo negar a mi creador. Y si después ponemos Dios, yo no puedo negar a Dios. Solamente he cambiado el nombre, pero tienes que puede negar aquello. Nadie, porque nosotros somos el resultado de aquello. Y esto se piensa aquí. Y todos tenemos lo mismo para poder pensar. ¿Qué pasa aquí? Bastando y eso, se puede llegar a estas conclusiones. Ahora imaginaos, si uno después tiene un poco de estudio humano, si las matemáticas, si conoce la electricidad, la energía atómica, si pones todo esto a tu alcance, esto es una maravilla, porque se ha dicho esto no es mío, entre otros no sé quién dijo que la ciencia sin conciencia es una abominación, es una animalada. Pero si la ciencia avanza con la conciencia limpia, tranquila, ¿qué pasa? Hasta podríamos decir que parecen dos puntales, dos columnas de Hércules que sostienen esta gran verdad, porque esta ciencia y la bondad, todo unido, caramba. Se ha dicho, el saber no ocupa lugar. Pero estos señores con tantos estudios, que envían tropas por aquí, por allá, y bombas y a matar gente, les falta la otra parte. Se queda con su columna de sabiduría vacía, humana. Les dejas abajo, les falta la idea del vacío, el espíritu. Y es lo que decimos en el mensaje. Cuando vivamos esta bondad, todos, unida, esta bondad con la sabiduría humana, les dejas abajo. Es una maravilla. Esto es una maravilla. Que es cuando a veces se ha dicho de que el hombre, cuando es realmente grande, es cuando está arrodillado. Arrodillado quiere decir adorando a Dios. Y adorar a Dios no quiere decir estando metidos en una religión, escuchando tonterías, como la que hemos oído estos días de este cardenal no sé cuántos, que hizo un funeral allí en Madrid, por eso de los trenes, de las bombas. Vale, vamos, no sé, el cardenal. Rojo apareció. Y todas las víctimas, este terrorismo, ya están en el cielo. Pero los terroristas les espera la muerte eterna. Un cardenal católico. Señor cardenal, yo era un muchacho y tu religión decía, les espera el infierno eterno, el tormento eterno. Ahora es la muerte eterna. Sí, porque lo dicen los testigos de Jehová, lo dicen otros, cambios. ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? El Vaticano ya os ha dicho, no, cerremos el local del infierno porque hay poca gente y no da resultado. Cerraremos el local. Seguro que el infierno está cerrado ya. Ahora es muerte eterna. ¿Y mañana qué será? esto demuestra claramente. Que saben tanto de Texas abajo que no saben nada. Y estos señores quieren después convencer a millones de personas que para estar bien con Dios tienen que estar bien con ellos. Pero si tú no sabes nada, te puedes enseñar de las cosas de Dios. Pero afirmar tan rotundamente de esta manera son buenos de tirar. Porque este señor le podrían decir, tú dices que están al cielo. ¿Esta verdad lo pagas con tu vida? Mira, te matamos y te vas al cielo. Habla tan serio, tan verdad, pues te matamos a ti. Va bien. Para que vaya bien. Y luego te dirá, y tú muerte eterna por matarme. A ver qué te dirá. Siento que no estaba en el tren ahora. Ya, eso no puede ser. Los musulmanes lo demuestran. Se dejan despedazar por una bomba y van con Alá enseguida. ¿Cómo creen? Esto se lo creen. Pero Rocco, no creo que se dejara poner Rocco va por hablar, no tiene una experiencia verdadera. ¿Quién? ¿Cómo lo sabe si está en el cielo? ¿Cómo lo ha visto? Internet también hay. ¿Hasta qué punto? ¿Me das cuenta lo que acabas de decir tú ahora? Lo que acaba de comentar Caetano. El hecho de la creencia, lo que puede llegar a dar en sí la persona, tanto a hacer una acción totalmente ante Dios, ¿no? En este aspecto. Y relacionarla directamente con Dios y encima estar tranquilo. De lo que vas a hacer, porque piensas que es agradable a Dios. Llámesele ataque terrorista, de lo que sea, llámesele cruzada, llámesele guerra, llámesele como queramos llamar. Llega un momento que, claro, la historia de la creencia puede ser tan perversa. Aparte, según no sé si era una madre o una hermana, o no sé. Si una madre que te dijo también, Aznar también es muerte eterna, porque según esa madre dice, tú le matas a mi hijo. Ella se lo dijo a él, a Aznar, dijo, tú has matado a mi hijo. Entonces, muerte eterna. ¿Qué es la muerte eterna y qué es el cielo? Porque, claro, si esta gente, estos que han dejado las mochilas, o yo qué sé lo que hayan dejado, pero han matado a mucha gente. Muerte eterna. Aznar lo mismo, Bush lo mismo, los culpables, el Blair lo mismo. Estos son los parejas de los monigotes, pero los que detrás son los que vienen no, en el momento. Es que siempre miramos porque tienen las manos manchadas de sangre. Y las que no tienen las manos manchadas de sangre son tan culpables como los otros. Pero ¿sabe lo que hacen los israelíes cuando cogen un terrorista de estos? Juntan los trocitos que quedan despedazados por todos lados con el cinturón y los cogen y los entierran envueltos en piel de cerdo y entonces ahí los cagan de verdad, los cagan, los joden porque envuelto en piel de cerdo Alá no los admite. Entonces ahí, si eso es lo que tanto anhelan y tanto por eso se dejan matar. Lo que israelíes, aunque parezca una crueldad, pues a mí me parece que son bastante inteligentes. Porque los joden es donde les duele. Ahí, envuelto en piel de cerdo, no van al cerdo. De todas maneras, yo quería quisiera hacerle una pregunta que hay respecto a todo lo que está pasando. Una gilipollada para nosotros, pero les joden. O todo lo que estamos siendo testigos, ¿no? Le has dicho a... me he quedado un poco con lo que le has dicho en el mensaje telefónico a este de Perú. Estamos en el tercer milenio y el tercer milenio corresponde un poco con ese tercer día de la resurrección de Jesús, que no hay que entenderla en el sentido físico. Yo me acordaba entonces de aquel momento, en esa resurrección espiritual de la nueva era, llamémoslo de una manera, o quizás en este nuevo renacer del espíritu en un mundo que está bastante convulso, ¿no? Entonces, mi pregunta por ahí, claro, yo veo que cuando yo cuento cosas que a lo mejor pueden ser, son en muchos aspectos, la parte negativa de lo que pasa en el mundo, pues tú siempre intentas poner la parte positiva. Yo me doy cuenta que siempre me contrarrestas con la parte positiva cuando te cuento yo pues todo lo luctuoso que hay en el mundo, ¿no? Lo que estamos viviendo, pues desde mi punto de vista, es un poco decepcionante respecto a que se parece, hay muy poca diferencia respecto a lo que se hacían las cruzadas, la Inquisición, son prácticamente la modernización de las mismas técnicas de antes, ¿no? Ahora es el hombre bomba en nombre de Dios. Luego, pues, hace dos días, pues, colgaron a cuatro americanos por ahí en un puente, quemados, no sé si lo visteis ayer antes de ayer. O sea, sacaron de un coche, le pegaron pero los hechos son bastante bestiales, porque ver a la gente con la rastrana a trozos y luego lo cortan a trozos y lo colgaban en un puente, es la Edad Media. Yo lo veo. Entonces, claro, yo me pongo a pensar y a veces incluso un poco, diría, de retintín, no digo de rabia, sino de retintín, en lo que es el ser humano, ciertos seres humanos, no quiero generalizar, porque la mayoría de personas pienso que tienen buenos sentimientos y tienen un mundo en paz y en justicia y en armonía. Lo que pasa es que, claro, cuando ves todo esto, luego tú, el teatro siempre insiste, pues, un poco en el renacer, en la nueva era, los dolores del parto, ya los hablo en un mensaje. Entonces, la pregunta de él, se puede contestar, porque a veces es, si realmente este mensaje a la humanidad es, yo no sé, claro, yo no te digo fechas, por supuesto, porque no se trata de eso, sino que hay que vivirlo en lo mismo, pero, de hecho, con todo lo que estamos viendo, el mundo realmente, ¿crees que no va a ser una sucesión de estos actos? A nivel personal nuestro, no se van a ir repitiendo. Porque es que, claro, el gran capital, dices, el capitalismo se ha vestido a lo largo de la historia de diferentes maneras. Antes era, pues yo qué sé, lo que era la parte del feudalismo, ahora es el capitalismo, mañana será no sé qué cosa. Porque claro, el capitalismo antes de perder su poder es capaz de cargarse a las terceras, las terceras partes del mundo. Yo creo que no importa un pepino cargarse a miles de millones de personas. Entonces, a veces me resulta difícil ver o hacerle encajar estos nuevos seres que llegaran a la humanidad o que están llegando, porque me parece que eran absorbidos dentro de la gran corriente. La gran corriente un poco de violencia que hay, o que parece que hay. No te lo digo porque, claro, las noticias no las podemos leer tampoco al 100%, porque hay muchas cosas positivas y tampoco se dice. Pero de hecho, Cayetano, ¿piensas que este tercer día, esta resurrección, es tan evidente como tú lo acabas de decir a este chico, a Jorge y a Silvia? No te escuchas. Ya no repito nada. Yo. Ha quedado grabado otro. Yo, Castro, lo que pienso sobre el tema y además también sobre lo que ha dicho Cayetano antes, es que Cayetano ha dicho la bondad y la sabiduría humana. Pero yo cada vez veo más claro que hay otro paso que tenemos que dar, y es el paso de ver la perfección de la creación, la percepción de este mundo. Y esto encuentro que va unido a lo que, si no cambias tú, no cambia nada. Cambiamos, es necesario que cambiemos la visión para ver este mundo perfecto. Es muy difícil, porque yo cuando sufro mis problemas, tengo que empezar por aquí, en ver la percepción en el problema, y después ver la percepción en un problema más grande de la sociedad. Cuesta mucho, pero yo creo que es muy, muy importante empezar a ver esta percepción. Muy importante. Hay que tirarse a la espalda muchas cosas. No sé si tirarse a la espalda o no sé qué, pero veo que es importante. Pues es fundamental. Yo creo que lo que es perfecto es que en sí hay un programa por el cual todo se autoperfecciona. Pero que actualmente sea perfecto, no sé. Yo creo que lo que es perfecto es que podamos, tengamos la capacidad de perfeccionarlo. Eso sí que es perfecto. No, esto ahora, sin dejarlo aparte. Hay que ir perfeccionando. Esto no dejarlo. Claro, ya sabemos que empezando por uno mismo y luego por ende se perfecciona el mundo, pero yo creo que a todos nos conmueve. No, por supuesto. Ver por escenas como la que he visto esta tarde en una corrida de toros. Por supuesto, lo que cuenta Ricardo. Y correando ahí el bicho echando sangre. ¿Entiendes? Y para eso, por no ponerlo los atentados y la explotación bestial que vemos y cosas así. Yo creo que nos conmueve. Entonces, dice, no, esto no es perfecto. Lo que es perfecto es que nos conmovamos ante ello y queramos perfeccionarlo. Ahora, ¿cómo? Imagínate cómo voy a perfeccionar yo que no mate niños en México, le saqué lo que no. Yo creo que ese es el fundamento. Es decir, sucede en una serie de acontecimientos muy negativos. Claro. Y sin embargo, 8:34. La gente no reacciona. Claro. Yo sí te decir, claro, si el ser humano está en un determinado nivel espiritual, significa que tiene que evolucionar más. El hecho de que, por ejemplo, ante un bombardeo como el de Irak, la mitad de la población española continúe apoyando aquel que ha sido cómplice, pues bueno, a mitad o 25%, te da muestra de la evolución espiritual del ser humano. Es decir, es ignorancia, llámalo como quieras, ¿no? Juan el otro día me comentaba que oyó a alguien decir que cuando hubo lo de los atentados de Madrid, en España es el centro del mundo, en Estados Unidos es el centro del mundo, porque ese mismo día creo que hubo una matanza en un país de África que también murieron 200, nadie se enteró. Y prácticamente nadie se enteró. Y es algo que está ocurriendo continuamente. Pero claro, si uno analiza los actos violentos que suceden en el mundo comparado con hace 50 años y teniendo en cuenta la proporción de población que había en aquel momento y la que hay ahora, hay menos. Pues ahora hay, pero una barbaridad menos. Y si hablamos de actos violentos, los actos violentos en relación a los accidentes de tráfico solamente representan un 10%. O sea, las guerras, los atentados terroristas y tal, en relación a los accidentes de tráfico, solamente representan un 10%. Es decir, la violencia se va sofisticando. Claro, por una parte está la cuestión del capitalismo, que es lo que nos mata. ¿Cómo mata el capitalismo? De dos formas. En los países en vías de desarrollo, mediante enfermedades y miseria, por no repartir decir, la riqueza, ¿no? Y en el primer mundo mata en forma, que es la principal causa de mortalidad, de ataques al corazón, ¿no? Cáncer y otras cosas, ¿no? Pero una proporción de accidentes de tráfico que es de un 100%, ¿sabes? Y entonces, claro, el capitalismo te hace que te muevas en base al consumismo, en base a las prisas, en base al horario y todo esto, ¿no? Y claro, y esto nadie te lo dice. Es decir, todo el mundo, hay que invertir, hay que ganar la lotería, hay que consumir, etcétera, etcétera. Y eso es la principal fuente de mortalidad. Pero esto nadie te lo presenta como un acto de terrorismo. Y es el capitalismo brutal que está asesinando, ¿no? Y claro, y ellos focalizan la violencia en aquello que son o los atentados y tal, que lo único que hacen es que crezca el resentimiento contra aquellas personas, porque si los árabes no hubiesen tenido esta presión capitalista de Estados Unidos, pues probablemente no habría este fanatismo que hay, porque ellos se aferran a la parte peor del Corán o de sus creencias, porque como están resentidos, pues cogen aquello. Pero lo mismo hubiese ocurrido aquí en España o en cualquier país, porque si los árabes hubiesen tenido el predominio y hubiesen estado quitándonos, por ejemplo, aquí en Mallorca el turismo, el vino, todo esto, pues hubiese ocasionado que los mallorquines tendríamos un resentimiento contra los árabes o los españoles contra los árabes, pues de igual modo, ¿no? La empresa nos ha invitado a comer y tal, porque bueno, hemos hecho unas reparaciones que han durado 3 meses y bueno. Y nada, y el jefe, el ingeniero, decía, hablamos un poco de la guerra de Irak, y dice, claro, y ahora ya Estados Unidos, dice, ya no, dice, ya hace tiempo que está planteando, dice, como ve, que la cuestión del petróleo le cuesta tanta historia con la guerra. Ahora el hecho, claro, la mayoría de recursos fósiles, que es el petróleo, va para la automoción, y ya están pensando, porque hablamos de coches y del petróleo, entonces ya están pensando otros recursos de que no sean fósiles. Y de esta manera, con otros recursos que no sean fósiles, ¿qué ocurriría? Pues se buscarán esos recursos y en cierta manera se dejará un poco en paz al mundo árabe. Dices, es curioso todo el proceso que tiene que llevar, que podría llevar, no se sabe, yo no lo sé, pero él lo comentaba, todo el proceso que va a llevar que eso pueda un poco controlarse, ¿no? También hablaba por el transporte y todo eso, que es caótico y eso que acaba siendo y nada, no, ya acabó. Con lo que hablaba yo del pesimismo y tal, hombre, yo creo que si ese pesimismo es para que te hundas y te vuelvas a levantar, vale, pero si ese pesimismo lo que hace es hundirse, no es inteligente para mí. Yo no estoy hablando, yo por ejemplo, pues prefiero pensar más que siempre las cosas pueden ir siempre a mejor, ¿no? Pues es optimismo, pero no es un optimismo tonto, ¿no? De iluso, ¿no? Sino simplemente un optimismo, es posible que eso pueda llevarse a cabo, ¿no? Es como, hablando aquí con la cuestión de Cayetano, de su viaje astral, bueno, es tú, él, a lo mejor uno no lo hace, pero dice, bueno, es optimismo, es que él, que eso se pueda llevar a cabo, es otra posibilidad, ¿no? Y nada, por eso digo que si es un pesimista, se hunde y se vuelve a levantar para poder ir hacia adelante, bien, pero si es para hundirse cada vez más y verlo todo negro, de puertas hacia adentro, porque de puertas hacia afuera uno puede ser muy pesimista, pero por dentro pensar que sí, que las cosas pueden cambiar y que hay que ir adelante, ¿no? Pero si es para hundirse, de hacerlo no es muy inteligente. Pero yo quería decir, así como con lo que ha dicho Tony, es que claro, tampoco podemos caer en el mundo de para quitar un mal, hablar de otro mal, porque de hecho así, tapamos una cosa con la otra. De hecho, ya sabemos cuál es el eje del mal no está simple y llanamente personificado lo que se está llamando Al-Qaeda, toda la historia esta del terrorismo islámico, que sabemos que todo se explica el poder que está armando el gran capital. Pero, tampoco podemos caer en el hecho de que, bueno, esto ha pasado aquí, pero para conformarnos, como ha pasado otro nazi, que nadie se da cuenta de aquello, y luego una vez mueren en la ciencia de cosas, tal cual, claro, nos remontamos a lo largo de la historia en tantos acontecimientos que han causado mayor cantidad de muertos, entonces sí, parece que quedamos más conformados. El hecho es buscar un poco las soluciones que puedan provenir de nosotros mismos también, de nuestra propia forma de vida, lo que ha dicho ahora José Luis, que es mantener el optimismo, por supuesto. Porque si caes en un pesimismo que no sepas salir, es absurdo también, porque además se consigue el objetivo doblemente por parte del poder, que tú te hundas y que no reacciones. Por un lado, que tienen atenazado por el miedo. La noticia es lo único que pretende, es crearte miedo y que te quedes paralizado. Y por el otro lado, que te deprime, y cuando te deprimes, ¿qué haces? Pues lo mandas con las puñetas. Y lo que haces es simplemente alzar la vida. Lo que tenemos que hacer nosotros es que no alzar la vida, sino que nosotros que tiramos la vida por delante. Entonces, verdaderamente lo importante, ¿no? Somos nosotros los protagonistas de nuestra propia vida. Lo bueno es que también hay que decir una cosa, la gente ha perdido mucho sentido común. Porque si tiene un poco de sentido común, cambia mucho la cosa, o por bien o por mal. Porque hoy Bajerón, mi hermano, ha contado un hecho que en Barcelona han despedido un montón de trabajadores de una empresa. ¿Eh? Han hecho una fiesta para el despido. Fue realmente bochornoso. Empresarios, los empresarios y los trabajadores han hecho una fiesta para el despido. ¿Dónde está el sentido común de los trabajadores? La mayoría de algunos trabajadores lo que hicieron sí, sí, en el tránsito, muy poco en la calle, incluso pegarlo. Y pegarlo es poco. O sea, hay unos que lo celebraron. Pero pocos, muy pocos. Y otros. Bien, un momento, yo ya sé que yo voy a... ¿La próxima dónde es? ¿Próxima reunión? La próxima en el pandemia. ¿Y? Por todo. ¿Me has contado? ¿Invierno este pasión? Me has contado, día 12 de este mes, cumplo 8 y 6. ¿Cuánto das? 14. ¿Eh? 14. Y más o menos a las 7 os espero. Seguro que habrá un poco de agua fresca. Vale, muy bien. Si venís, os ganaréis un punto. Y si no, os quedáis sin el punto. Yo me quedo con el agua. Tú te quedas con el agua y yo con la fresca. Con la fresca. Yo prefiero el agape y tú te quedas con los puntos. ¿Quién ha dicho que se queda con la fresca? Yo. ¿Eh? Pues yo. Miguel. Sí. Tú llegarás muy lejos. Sí. Tú piensas mucho. Sí, sí. Con esto de la fiesta. No, o sea, no lo sabía, no. Pero... Ven, María, tendrás el mensaje. Sí, sí, querida. Aquí en el... Espera. ¿Quieres pasar para acá? El club sí, sí, pero... Espera. Pasa, pasa. Bueno, es un club. Es no, ya me puedo posar. Sé que dire aquí. Y hicieron pues. Creo que un, no puedo ser, sé que dire aquí. Y. Nada, hicieron un despido y tal. Y tocaban pues a 45 días. Por año trabajado. Ya por seguros, igual. ¿No? ¿Eh? Ya por seguros, igual. Nada, luchando y luchando consiguieron 42 días. Y les correspondían 45. Bueno, oído. Y nada, y luego estuvieron todos contentos, incluso, bueno, ¿quién era pues, creo que era el consejero de trabajo, creo que estaba... Menos cual. Y lo celebraron porque le dieron, zapatero. Le dieron 42 días. Y ya no me posan nada. Sin protesta, 42 días. Y todos contentos porque les había ya habían conseguido 42 días, porque no sé si les daban unos 30 y pico y consiguieron 42. Pero les correspondían 45. Estuvieron todos contentos porque les habían dado 42. Esto es lo mismo que, yo que estar contento porque te pagan a 5.